50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 13 de abril. Aseguran que ya no hay camas en La Plata para los afiliados del PAMI con COVID-19. En La Plata, Berisso y Ensenada, los hospitales provinciales están al borde del colapso y el sistema de salud municipal ya no puede contener el caudal de afectados. En esta última semana, la ocupación de camas en clínicas privadas y hospitales públicos llegó, en muchos casos, al 100%. El director ejecutivo de PAMI Región La Plata, Marcelo Leiría, alertó que quienes necesiten algún tipo de intervención van a terminar en otras ciudades. Leiría puntualizó que las camas ocupadas por COVID-19 representan casi el 100% de la disponibilidad de los hospitales públicos, ya que no todos los pacientes infectados son intubados, pero sí internados. Remarcaron la importancia de cumplir con los protocolos para disminuir los casos de COVID. Desde el Hospital San Roque de Gonet realizaron un llamado a la sociedad en su conjunto a que vuelvan los cuidados y se respeten los protocolos. Radio Estación Sur habló con Josefina Seintut, directora ejecutiva del Hospital San Roque de Gonet. Lo que sí tenemos claridad es que en relación a si esta cantidad de casos que vemos que se están produciendo se sostienen en esta semana, 14 días, no vamos a poder dar respuesta. El hospitalario no va a poder dar respuesta si en 10, 15 días seguimos manteniendo este ritmo a esta velocidad de casos. Un servicio que informa más cerca. Realizaron una movilización por la desaparición de Tehuel. Al cumplirse un mes de la desaparición del joven Tehuel de la Torre, desde autoconvocados por Tehuel llamaron a concentrar y movilizarse en todo el país para exigir su aparición con vida. En La Plata hubo una concentración frente a la gobernación que se replicó en varios puntos del país. Tehuel, de 22 años, se encuentra desaparecido desde el día que salió hacia una entrevista de trabajo para ser mozo en un evento. Hasta el momento hay dos detenidos, uno con antecedentes de una condena por homicidio y abuso sexual y otro por violencia de género. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.